Si vamos a poner una muestra de metal gótico en este compilado, bien podemos hacerlo con una de las bandas que dio origen a la expresión, ni más ni menos que Theater of Tragedy. Hoy en día hay mucha gente desilusionada con Theater of Tragedy porque más allá de su evolución les recordamos que significa cambio y no mejorar para nada. Bueno, el caso es que el último disco, Music, es prácticamente un disco de música electrónica, no industrial, electrónica, lo cual implica la decepción de mucha gente que esperaba que siguiera en el género pesado cómodamente, sobre todo por la voz de Liv Kristine, que participa en la banda y que lamentablemente en el último disco ve su participación muy reducida. Poco y nada. Poco y nada realmente. Lo que vamos a presentar, sin embargo, es anterior a Music y consiste en una serie de remixes de varias épocas anteriores titulado In Perspective. En perspectiva. También está anunciado, esto lo doy a título de información, un disco en vivo que justamente trae material de una gira anterior a este Music, lo cual me da en pensar que el disco anduvo muy mal. Claro. Porque si sacás material de la gira anterior como un disco en vivo, significa que el actual... Con el actual material no pasó naranja. Exactamente. Y era lógico, el cambio era muy fuerte, hay que decir la verdad. De repente, si nos sacamos las dudas con las fotos más recientes, Liv Kristine es flaquita. Ah, ¿sí? ¿Vos? Sí, sí. ¿Quién decía que parecía una chica muy gorda? Porque por la foto que había salido en su disco solista estaba toda vestida de blanco. Claro. Bueno, para los que dicen que el blanco adelgaza, ¿ves cómo son las cosas? Bueno, sea como sea, vamos a presentar Der Tanz der Schatten. Ah. Que es la danza de las sombras en alemán. Club Mix. Yo ya te aseguro que no tengo la menor idea de lo que significa esto de los mixes. Sí, hay distintas. A veces yo, mirando, perdiendo el tiempo en las disquerías, miro algunos, saltando moscas. Claro, sí. Miro algunos maxis. Ajá. Y a la vuelta traen distintas versiones de un mismo tema. Ajá. Entonces empiezan. Club Mix. Dance Mix. Fulano de tal mix, quiere decir que fue un DJ o algo, hizo una mezcla distinta. Claro. Y entonces con la cuestión esa de los mix, con un tema hace 7 versiones. Sí, que a mí me parece algo más bien desagradable. Además, ¿no se supone que club mix sería para un lugar de baile o algo así? Sí, pero como también está el dance mix, no sé cuál de los dos es más bailable. Y me imagino que el dance es por la música dance. Puede ser. A esta altura, ¿no? Bueno. El caso es que esto es Theater of Tragedy. Estamos presentando In Perspective y esto es Der Tanz der Schatten, Club Mix.